Sí, tal cual lo anunciábamos en nuestra página web y aquí en la radio, está presente para hablar con todos, pero fundamentalmente con los afiliados al sindicato y con los empleados municipales, el secretario general del mismo, Bernabé Leinen, que ha convocado a una asamblea extraordinaria, tras conocerse la decisión del intendente municipal de aumentar con el sueldo de abril, que cobrarán mañana precisamente, un 10% y prometerle otro, creo que 16 en dos cuotas, 8 y 8 o algo así. Se decidió esto, hacer una asamblea, y él mismo nos va a contar los motivos y qué es lo que van a tratar en la asamblea. Bernabé, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día para ustedes, para la audiencia. Y te voy a contar algo así, como recién decías, no dista mucho de la realidad. Simplemente te falta aclarar que por ahí es, digamos, las dos posibilidades estas de octubre, de agosto y octubre, es posible. No hay una seguridad, ¿sí? Eso me lo planteó el intendente. Lo que sí estaría seguro es el 10% que vamos a cobrar el 3 de este mes. Y dos posibles aumentos entonces del 8%, lo cual sería un 26% anual, que nos deja muy lejos de lo que nosotros habíamos planteado en el principio de la negociación. Nosotros, viendo la situación que estábamos pasando ya a principio de año, es decir, con el tema de la especulación que se generó en nuestro país con el cambio de gobierno, nos afectó mucho, mucho a todos. Después vino la devaluación, que fue un 40% de pérdida adquisitiva directa de todo el mundo, de todos los trabajadores, de todos. Nos sentamos en enero, arrancamos en enero, a charlar con Tito Capra, para charlar con él, porque sabíamos que él volvía igual al Consejo y era importante saber más o menos qué pensaba el presidente del Consejo. Estuvimos charlando del aumento salarial, estuvimos, digamos, de la propuesta, de la idea que nosotros teníamos, es decir. Había dos corrientes, por así llamar, para ver cómo encararlo. Una era que teníamos que pedir por un 40% anual, porque se plantea que hay una inflación que va a llegar iba a rondar ese número. También está el gobierno, que plantea que en ningún caso va a superar el 30, 30 y pico por ciento en el año. Bueno, sí, nosotros, como veníamos golpeados ya de principio de año, la idea era que sea un 20% en el primer semestre y volver a sentarnos a mitad de año y ver la realidad que estábamos pasando, ¿sí? ¿Para qué? Para no hacer futurología. Si no es interesante cerrar algo que nos parezca a nosotros hoy, que mañana no nos dé una solución o nos complique. Entonces, llegar a una negociación que no nos sirva no era la idea. La idea, entonces, bueno, fue plantear eso. Medio como que no se tocó muy de lleno en todas las charlas la posibilidad del ejecutivo, siempre había que verlo y había que estudiarla, hasta que en este último tiempo el intendente me hace esta propuesta. Esta propuesta, como digo, a mí personalmente me parece que no es justa, me parece que es insuficiente. Pero como yo no tengo la intención de cerrar ninguna negociación ni de romper absolutamente nada, lo que hice es llamar a los afiliados y poner en consideración la propuesta del Ejecutivo. Si la mayoría de los trabajadores mañana determina que este es un aumento justo, que ellos, sacando cuentas de acá hasta fin de año, no le va a perjudicar su bienestar, no le va a sacar, no va a perder poder adquisitivo, que se asegura por lo menos mantener lo que tiene, y la mayoría dice que está bien, yo estaría de acuerdo con la mayoría como corresponde. Ahora, si la mayoría plantea que es injusto, insuficiente, también voy a estar con la mayoría y veremos qué hacemos. La verdad es que es eso. Yo hasta acá negocié, lo que no podíamos es seguir negociando. Nosotros el mes pasado estábamos ya queriendo tener una definición en los números de este aumento. El intendente, conjunto con el secretario de gobierno, me pidieron de pasarnos unos cuantos días para tratarlo este mes. Yo lo que pedí era que, por favor, si seguíamos negociando este mes, sea retroactivo, ¿sí? A marzo, que es lo que generalmente nosotros siempre estamos viendo. Los 2 primeros meses de acomodo, el tercer mes ya ver algo para después ver realmente a mitad de año cómo venimos. Lo que digo es que ahora tenemos un 10%, pero ni siquiera es retroactivo. Entonces, estamos muy lejos de todo lo que pudimos charlar en un momento, y la verdad es que estamos muy lejos de un acuerdo, porque si nosotros solicitamos, por favor, ese tema del retroactivo, si estamos pidiendo un 20% y después vemos, acá hay un 26% establecido. La verdad es que yo no veo la imposibilidad de que sea un 20% en el primer semestre y después verlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que a nosotros no nos interesa tampoco firmar un 40% que el intendente no pueda firmar, no pueda pagar después. Uh-huh. ¿Sí? No nos interesa llevarnos a nosotros mismos a un conflicto. No. Ahora, yo creo que deberíamos analizar un montón de otras cuestiones, porque el número es muy bajo. Si el intendente solicita hoy un aumento de tasas de un 30% y a nosotros nos ofrece un 26%, la verdad es que ni siquiera está reconociendo nuestra necesidad. Es decir, las necesidades del Ejecutivo están por encima de la necesidad económica de todos los trabajadores. Entonces, hay cuestiones que yo mucho no me cierra. Entonces, hablando, es decir, y esto hemos tenido, creo que hemos tenido una negociación amena, como han sido todos estos años. Pero bueno, no porque sea una buena reunión o en buenos términos que tengamos que cerrar cualquier cosa o en perjuicio de los compañeros. Resumiendo, a ver si yo interpreté bien y para ayudar a que la gente y los empleados sobre todo, vos hubieras estado conforme si en el arranque, ahora mañana, cobraban el 20% de aumento y después veían qué iba a pasar en el segundo semestre. En realidad yo estaba de acuerdo, totalmente de acuerdo, si hubiese sido en marzo como solicitaron. Bueno, en marzo. Un 20% y ver la realidad después, porque la verdad es que si esto sí se va al 40% con un 26%, vamos a tener un serio problema, ¿sí? Un serio problema futuro, y lo que nosotros tenemos que tratar es de no romper eso, de no romper un tejido, no digo un tejido social, pero sí un entramado laboral entre los trabajadores, los pares, los jefes, todas estas cuestiones que si en algún momento hay alguna medida, yo creo que se va a empezar a desgastar y nos van a empezar a alejar, y creo que no es positivo. Creo que nosotros necesitamos tratar de tener una gran familia municipal donde todos tiremos para el mismo lado, sacándonos las camisetas políticas en estas cuestiones y ver realmente la necesidad de los trabajadores. Y creo que la necesidad de los trabajadores está por encima de esta oferta que nos está haciendo el Ejecutivo. Pero bueno, eso, como lo digo, esto es mi interpretación y es el planteo de la negociación que nosotros hemos llevado adelante, la cual le vamos a comentar mañana bien en detalle a los trabajadores, la cantidad de reuniones que hemos tenido con el secretario de gobierno, las que hemos tenido con el intendente, las que hemos hablado de aumento salarial, las que hemos venido tratando el convenio colectivo de trabajo, que es lo novedoso de este año, porque la verdad es que Se da por la nueva ley que tenemos en funcionamiento desde el 6 de enero. Ahora charlamos de eso, te lo consulto, para que le cuentes a la gente sobre todo, pero quiero terminar. ¿Cómo terminaste vos con Alejandro, digamos, con el intendente este año, cuando él te dijo, bueno, esto es lo que yo puedo hoy darte, el 10% ahora y después vemos, pero como posible, ya te tiró algunos números, 8 en agosto y otro 8% en octubre? No hubo más posibilidades de avanzar, de hablar, se cerró ahí el tema. ¿Cómo fue? Mirá, el tema es el siguiente: en la reunión previa a que él me diera los números por escrito, yo le había dicho que menos de un 35% directamente que no me consultara, porque no lo íbamos a acordar, no iba a ser un acuerdo entre las dos partes, y si no era con retroactivo tampoco. Bueno, en realidad me dice, bueno, déjame ver, que si yo tengo que ver, veme el lunes, porque nosotros, es más, nos hemos reunido hasta los fines de semana. La semana pasada tuvimos sábado, domingo, nos reunimos todo, tratando de cortar con este nudo, así que lo veíamos que no lo podíamos desatar. Entonces me dice, bueno, pasé una y pico de la tarde del lunes y fue muy corta. Es simplemente decir, mirá, lo que te puedo ofrecer es esto. Bueno, anuncialo, me dijo. Eso lo sabes bien. Me dijo, anuncialo. No, yo no puedo anunciar nada. ¿Qué me vas a dar? ¿Un 10? ¿Esto? Y lo de 8 y 9, lo del 8, lo del 8% de agosto y el 8 de octubre no es seguro, ¿sí? Y está escrito por él como posible. Digo, no, imposible, la verdad es que no, pero dámelo porque yo lo que voy a hacer es presentárselo a los compañeros y que los compañeros decidan. Yo no quiero ser el que rompa algo y el que tome una decisión por todos. Entonces, mayoritariamente es importante e interesante que los compañeros vayan y hagan sus propuestas, den sus ideas y también sepan que esto no lo hacemos entre todos. Entonces, bueno, esta decisión de nuestro poder adquisitivo, si esta medida es justa o no, bueno, lo tomaremos entre todos mañana. Es la primera vez en todos estos años que en una primera instancia no se ponen de acuerdo, al menos, ¿no? Lo hablábamos el otro día cuando vos me llamaste para pedirme el espacio. Yo creo que no hay que dejar de destacar o de decir que este intendente junto con Gustavo Marcos han sido los dos intendentes que más aumentos han otorgado al empleo municipal. Sí. Pero claro, se están viviendo momentos complicados con los tarifazos, todo lo que uno conoce, y es por eso la disconformidad, digamos. Es un momento clave. ¿Y por qué crees o qué te dijo Alejandro? ¿Por qué te dio alguna explicación de por qué, digamos, no pudo o no puede en este momento hacer un esfuerzo más? Mira, en realidad cuando yo le planteo a Alejandro que es el peor año para nosotros, él plantea que es el peor año para él también. Ahora, el que toma las decisiones políticas es él, no los trabajadores, ¿sí? Y creo, en este caso, y lo digo porque se lo he planteado numerosas veces, las decisiones políticas del intendente de incrementar la planta de los trabajadores, y se lo hemos dicho siempre, es lo que hoy nos está llevando este cuello de botella. Este cuello de botella no lo llevaron los trabajadores en ningún caso. Entonces, si el intendente toma la decisión de incorporar mayor plantel al municipio y hoy no está pudiendo dar un aumento interesante o positivo, o que por lo menos le haga perder el menor poder adquisitivo de los trabajadores, viendo todo esto que hablamos recién, la luz, el gas, el agua, todo lo que se viene y con los aumentos y con los porcentajes exorbitantes que se está dando, es simplemente una decisión política. Entonces, sí, yo también en estas cuestiones creo que el intendente está probando, ¿sí?, si cierra este número o no, pero yo espero que el intendente también esté buscando una alternativa a esto, digamos, algo superadora. Yo viendo que tiene un gobierno del mismo palo en la provincia y tiene el mismo color político el presidente de la nación, yo, a ver, creo que esto políticamente tendría que haber una solución, porque aparte no es ilógico lo que estamos solicitando. Estamos viendo que esto son a ver, los números que estamos hablando de luz, de gas, del agua ahora, que podría llegar hasta el 500% en alguno de los cordones y podría volcarse hacia el interior de la provincia. Los aumentos de luz y gas son decisiones que se han tomado desde naciones y desde provincia. Entonces digo, no es una locura que se vayan a golpear una puerta y hagan un planteo. Y que la gente debe saber, tal vez no se lo ha comunicado del todo bien a esto, no ha venido todavía. Si la gente cree que ya vino el aumento de la luz y del gas y del agua, es para preocuparse, porque el aumento va a venir ahora. Fueron 12 días nada más que vino sin la quita de los subsidios y del aumento. Ahora en la boleta que está por venir, creo, en estos días ahí vamos a sentir el ruido. A mí me manda un mensaje, la verdad tengo que decirte que no tengo el número, pero no es una pregunta que yo ni siquiera entiendo. Hola Alfredo, buen día, ¿le podés preguntar a Bernabé si es verdad que el sindicato quiere la quita del 1% de todos los empleos municipales sin distinción de afiliados, es decir, a todos por igual? Mucho no entiendo, pero no sé. Yo sí entiendo a qué se refiere. Eso lo podemos. Mira, si te parece, cortamos con esto y arrancamos el convenio. Dale, con el convenio. Mira, en realidad, nosotros lo que solicitamos es lo siguiente. Ese es otro de los puntos que vas a tratar mañana en la asamblea, ese convenio colectivo de trabajo. Este es uno de los puntos que vamos a tratar mañana en la asamblea. Sí, nosotros, dentro del convenio colectivo de trabajo, estamos solicitando que haya un aporte solidario, El aporte solidario no es un invento de este sindicato ni nada. Simplemente es que hay un, por primera vez, un convenio colectivo de trabajo donde va a ser por 2 años, donde vamos y estamos planteando mejoras por encima de la ley para todos los trabajadores municipales. Consideramos que es una muy buena presentación, una muy buena, porque la verdad es que tenemos una base federativa donde nos hemos sentado, hemos analizado y hemos tratado con otros secretarios generales las presentaciones de toda la provincia. Y la verdad es que lo que nosotros estamos peleando es muy interesante para todos. Ahora te voy a detallar algunos de los puntos, por ejemplo. Y lo del 1%, yo sé a qué es por eso mismo. Lo del aporte solidario es lo siguiente. Hay una negociación que hace un sindicato y que beneficia a sus afiliados y beneficia a los que no son afiliados. Ah, ¿sí? Entonces, claro. Hay un beneficio para todos. Este nuevo convenio colectivo beneficia a todos, estés o no estés afiliado. Esto beneficia absolutamente a todos. Por eso es lo del descuento a todos. Entonces, lo que nosotros solicitamos es un aporte del 1%. Eso es lo que está planteado, es una negociación igual, ¿sí? Del 1% de todos los que no son afiliados como aporte solidario. ¿Por qué? Porque se van a ver beneficiados en esta cuestión. Y ahora vamos a tocar algunos temas de lo que se beneficiarían los trabajadores de firmarse este convenio colectivo de trabajo, que tiene unas 50 hojas, está articulado y que hay un montón de nuevas cosas que cambiarían la forma hasta de llevar adelante la municipalización de las tareas. A ver, por ejemplo, nosotros esto del convenio colectivo de trabajo tenemos tiempo igual un mes y pico más, porque es la suspensión de la supleatoria. ¿Verdad? Nosotros esto lo estuvimos charlando en su momento, es la ley 14.656 que empezó a regir el 6 de enero, pero el punto 3 de esa ley, es la supleatoria, quedó por 6 meses, ¿sí?, en suspenso, y le dio tiempo a todos los intendentes en ese marco de cerrar convenios colectivos de trabajo con todos los sindicatos que estén en condiciones. Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, hoy, al caerse la ley 11.757, que fue declarada anticonstitucional, nosotros lo veníamos planteando durante décadas, porque fueron 20 años de lucha, el año pasado dijeron que era anticonstitucional. Bueno, ¿qué pasa? Antes de eso, antes de esa ley, que fue una ley que pactó Duhalde con Atanasoff y un grupo de sindicalistas que la verdad que no representaban a los trabajadores en realidad, hicieron esa ley que le dio todos los beneficios y todas las posibilidades y toda la fuerza a los municipios y le quitó absolutamente todos los beneficios a los trabajadores. ¿Qué pasa? Hoy nosotros tenemos la posibilidad de sentarnos mano a mano y discutir las mejoras sobre una ley que a su vez es muy interesante y que toca temas que no venía tratándose hace mucho tiempo. Es decir, nosotros solicitamos que los trabajadores tengan una estabilidad a los 3 meses de ingresar a la municipalidad. ¿Por qué tienen que estar un año, ¿sí?, con incertidumbre, no sabiendo si voy a tener continuidad, si no, si soy apto o no? Bueno, yo creo que si en realidad nosotros estamos, esto viene atado también a otra forma que es la de ingreso al trabajo, ¿sí? Nosotros dentro de este convenio estamos solicitando 2 cosas muy importantes. Una, que se ponga en práctica el escalafón municipal que está aprobado por el Consejo Deliberante. Eso nos va a dar la posibilidad de reorganizar toda la estructura municipal completa de todos los trabajadores, y ahí es donde nosotros planteamos también idoneidad, antigüedad, ¿sí?, por sobre todas las cosas. Entonces, primero van a estar los compañeros que más años están, después van a estar los compañeros que, bueno, porque si no vamos a nos pasa lo que nos pasa hoy, es decir, que la verdad es que no hay una jerarquización del trabajo, hay una desigualdad sobre las tareas también, es decir, y es muy difícil de llevar adelante un grupo de trabajo cuando hay una disparidad económica por el mismo trabajo. Solicitamos, por ejemplo, el 4% de antigüedad, es algo que nosotros venimos peleando hace mucho tiempo y que, en realidad, antes de esa ley que yo te planteaba, la 11.757, en general en la provincia de Buenos Aires se cobraba el 3% de antigüedad, mínimo el 3% de antigüedad. Caso La Matanza tenía un 5, caso Avellaneda tenía un 4, si no me equivoco Bahía Blanca tenía otro 4. Sí, eran puntos por encima de que se habían conseguido como lucha sindical. Nosotros, al caerse esta ley, tenemos que volver al piso que se tenía antes, ¿sí? Un 3%. A partir de enero del año que viene, nosotros tendríamos que estar todos cobrando un 3%. El intendente en este caso dice que él estaba hablando con otros intendentes y que algunos van a pagar el 1, él podría pagar el 2. La verdad es que nosotros queremos el 3%, que era lo que veníamos cobrando antes de la ley 11.757. Caída esta ley, necesitamos recuperar lo que teníamos. Y pedimos un punto más, el 1. Pedimos un punto más, el 4, por un reconocimiento de todos estos años de que se ha perdido el pago. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos con un intendente, estamos hablando con el Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿sí? La municipalidad, del gobierno que sea, durante muchos años no se ahorró un 2% mensual, ¿sí? Y lo destinó para lo que se le ocurrió. Bien, ahora lo que necesitamos es recuperar eso, recuperar todos estos años. ¿Por qué? Porque la provincia también lo ha recuperado. Porque en la provincia, juntamente con la ley 11.757, salió una que afectaba a los provinciales. Pero los provinciales, después del 1%, recuperaron el 2%. Y después volvieron a recuperar ahora. Y ahora están pidiendo una compensación. Entonces, ¿por qué los provinciales sí y los municipales no? Entonces, nosotros lo que necesitamos es eso. Entonces, la propuesta de este convenio colectivo de trabajo es un 4% de antigüedad a partir del año que viene. ¿Sí? Tiene más de medio año para ver de dónde va a sacar, cómo va a sacar, ¿me entendés? Si no lo estamos ni apretando, ni complicando, ni poniendo contra la pared, ni nada. Estamos simplemente haciendo una presentación por un convenio de 2 años para la mejora de los trabajadores municipales. Estamos solicitando un adicional por tareas riesgosas. Hay funciones que a veces se mezclan. Entonces, bueno, la riesgosa no es lo de insalubre. ¿Sí? Entonces hay que separar algunas cuestiones. Hay compañeros que están trabajando en altura, hay compañeros que están trabajando con electricidad, hay un montón de cosas que hay que encuadrarlos y hay que delimitar qué tareas son riesgosas, qué porcentaje hay por esas cuestiones. Bueno, pero hay que desarrollarlo. Pero eso nosotros lo estamos solicitando. Necesitamos blanquear lo que siempre tenemos como premio Reyes, que es una negociación que venimos teniendo ya hace unos cuantos años. Que la verdad es que termina siendo o sujeta a nada, a una posibilidad, que sí, que no. Nosotros planteando un 5% de la recaudación de los recursos propios del municipio, sería más o menos lo que hoy están cobrando, 2.000 y pico de pesos. Entonces directamente es algo que nosotros dejamos de discutir todos los años, ¿sí? Es algo que lo establecemos y que sabemos que lo van a cobrar todos los municipales para esa fecha y en iguales condiciones, no uno más, no menos, todos iguales y sujetos a esto. Necesitamos esa cuestión de sacarnos discusiones viejas, porque todos los años venimos cerrando bien, lo venimos haciendo, es algo que ya lo tienen como hecho los compañeros y que no lo queremos perder. Y es una forma también de sacarlo de la discusión. Los viáticos por capacitación es una de las cuestiones que también está sujeto a ese 1% que venía esta pregunta. El sindicato recaudaría ese 1% que sería por solidaridad, por un aporte solidario. Pero a su vez el sindicato sería a cargo, conjuntamente con el municipio, de no ser así, sería cargo del sindicato, de llevar adelante capacitaciones para los trabajadores. Es algo que nosotros lo venimos charlando hace mucho, pero nunca lo pudimos volcar en letra, y este es el momento ideal para hacerlo. Nosotros necesitamos llevar adelante un municipio cada vez más capaz, cada vez más preparado, cada vez con la posibilidad de que nuestros trabajadores quieran capacitarse, quieran estudiar, quieran progresar. Bueno, y a su vez, si a esto lo metemos en un escalafón, le va a dar la posibilidad al compañero de ver el crecimiento, que hoy es difícil de notar un crecimiento en el trabajo municipal. Es decir, nosotros con ese dinero haríamos parte de cubrir los gastos de algunos compañeros para trabajar, para capacitarse. Está acordado o está presentado para acordar que las capacitaciones deben ser reconocidas por el municipio, la federación o ambas, ¿sí? Y que a su vez pueden ser cubiertas por la municipalidad, por el sindicato o en conjunto. ¿Sí? Entonces, esas capacitaciones no pueden ser cualquier capacitación. Deben ser capacitaciones que realmente le den un título habilitante, le den la posibilidad fehaciente de que el compañero demuestre ese interés. Y a su vez nosotros lo que vamos a tener es mejores empleados, mejores servicios. ¿Sí? Vamos a tener mejores enfermeras. Mejor, ¿sí? No digo que no lo tenemos. Ahora, sí tenemos que seguir tratando de crecer y tratar de tener un mejor personal. Y creo que en eso es una buena medida. Ahora, si solamente vamos a hablar fríamente de que el sindicato le quiere sacar el 1% a determinado grupo, creo que está muy fuera de la realidad y está muy alejado del espíritu que tiene esto. La verdad es que hay que leer un poquitito, hay que analizar un montón de otras cuestiones y hay que saber de qué se está hablando, porque la verdad es que vengo charlando con mucha gente que se siente preocupada, pero simplemente termina en eso, en una preocupación y no una preparación para tocar algunos temas. Estamos, por ejemplo, dentro de las nuevas licencias, hay una licencia por mudanza, cuestión que nunca fue tomada en cuenta y que a veces te complica, y un día te saca el día de trabajo, te perdés el presentismo. Bueno, hay una justificación real de esas cuestiones. Estamos hablando de las vacaciones, es algo que como vos también hemos hablado. El día de las vacaciones, nosotros solicitamos en este convenio colectivo de trabajo los días hábiles y no corridos, como plantea la ley, como una mejora a dar. Y la verdad es que es algo que ahí nunca nos pusimos de acuerdo del todo con el Ejecutivo. Plantea como son demasiados días, y la verdad que no son demasiados días. ¿Por qué? ¿Pero por qué está planteado de esta forma? Porque los trabajadores municipales trabajan de lunes a viernes, en general, más allá de los compañeros que tienen una jornada especial, ¿sí? Y en caso de enfermeras o caso de compañeros de reproducción. Eso, nosotros estamos hablando de que si vos trabajás de lunes a viernes, ¿por qué tienen que contarte el sábado y el domingo de la fe? Y no es un invento nuestro, ¿sí? Bancarios, hay muchos gremios que lo tienen de esta forma. Entonces, si por ejemplo tenés 14 días de vacaciones, lo que haces es perder 4 días en 2 fines de semana que te quedan al medio. Son 4 días. No te cambia la realidad de la municipalidad ni la organización para llevar adelante las tareas, de ninguna forma. El que está entre 5 y 10 años de servicio, que les toca 21 días, son 6 días. Sí. No estamos hablando que se duplican y estamos pidiendo 3 veces más, ni una locura de esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, es decir, es cuestión de reorganizarse y reestructurar estas cuestiones, que tampoco lo cerramos a decir lo que lo tiene que tomar todos juntos. Podemos hasta ver cómo implementamos el tema de vacaciones de los trabajadores municipales en nuestro pueblo, y lo podemos reglamentar. ¿Sí? No, a ver, esto no son cosas que nosotros cerramos, ni que somos locos, no. Tenemos un estudio de estas cuestiones, no lo he hecho yo solo. Esto es algo que se ha hablado a nivel provincial, hemos hablado con los mejores asesores, tenemos de todo para justificar estas cuestiones. Ahora, lo que hay también es que se tiene que entender que tiene que haber del otro lado un reconocimiento hacia los trabajadores. Si los trabajadores municipales no se merecen esa cuestión, bueno, habrá que plantear que no se lo merecen y por qué no se lo merecen. Ahora, si todos estamos hablando de que nuestros planteles de trabajadores son buenos, que siempre cuando hay una necesidad o hay una problemática, caso de inundaciones o lo que ha pasado, tenemos trabajadores las 24 horas, durmiendo muy poco, con mucho frío o como sea, los tenemos al pie del cañón. Bien, yo creo que esta es la forma y el momento del reconocimiento de los trabajadores. Yo creo que tenemos por delante un muy buen convenio colectivo de trabajo para cerrar, pero también necesitamos de que el Ejecutivo entienda lo que nosotros entendemos como beneficio para los trabajadores. También, a ver, por tocar algún otro punto, la ley hoy plantea, por ejemplo, para estudiantes universitarios y terciarios, tres grupos, digamos, tres partes de 5 días por presentación a antes, pre-exámenes, ¿sí? Sí. te da 15 días para que te presentes a 3 exámenes en el año. Nosotros lo que estamos planteando, si vemos que nosotros queremos incentivar a que haya un estudio terciario, universitario o capacitaciones importantes, lo que necesitamos es que los compañeros tengan mayor posibilidad de rendir mejor. Entonces lo que estamos proponiendo son 5 etapas de 5 días, sí, para que puedan presentarse mínimo y bien a 5 finales. Hay muchas carreras que tienen materias anuales. Bueno, estamos tratando por lo menos lo básico. Si vos tenés 5 anuales, por lo menos date la posibilidad de tomarte 5 días para presentarte a cada uno de esos finales para poder rendir de la mejor forma. Si estamos hablando de 25 días para una persona que se quiere capacitar, que quiere mejorar, que quiere superarse y que a su vez nos va a dar un mejor servicio a toda la comunidad. Si estamos hablando de una enfermera, si estamos hablando de un médico, estamos hablando de lo que sea, sabemos que va a ser mucho mejor cuando lleguemos a nuestro familiar o vayamos nosotros mismos al hospital. Entonces, yo creo que estas cosas no son locas, son muy interesantes y la verdad es que nos va a dar una visión totalmente diferente de la municipalización de las cosas. Esto se va a plantear en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Es un planteo que hace el sindicato de acá? O cómo no, el convenio colectivo de trabajo se plantea en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en todos. Esto, por supuesto, es una negociación que también se lleva. A ver, y dentro de las posibilidades que se den, yo considero que todo lo que estamos planteando acá, en nuestra localidad, es posible. A ver, acá estamos hablando de días, sí. Para capacitar, para que mejore nuestro empleo. Pregunta si ya han hecho capacitaciones a través del sindicato. No. Esto en realidad, la única forma de que nosotros habilitemos alguna de todo lo que estamos hablando es firmar un convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Este convenio colectivo de trabajo firmado por el Ejecutivo y el sindicato va directamente al Ministerio de Trabajo. Y es de cumplimiento efectivo. ¿Sí? Ninguna de las dos partes debe romper lo que ha llevado acá como negociación o como acuerdo. Acá también va a figurar las obligaciones que tienen los trabajadores para con el municipio. ¿Sí? Entonces, es de las dos partes. Nosotros estamos hablando de, por ejemplo, de que los compañeros que trabajan manejando un camión, un auto, lo que sea, una camioneta de la municipalidad, y ese realmente sea su trabajo, un ambulanciero, no pague la renovación de carnet. Porque es para trabajar. ¿Sí? Si necesita un carnet especial como chofer, que lo pague la municipalidad. Es lo más lógico. ¿Sí? ¿Por qué tiene un compañero ir a sacar 1000 y pico de mango para poner un carnet si él en su auto no necesita ese carnet especial? Lo necesita simplemente para trabajar. Bien, entonces en ese caso debería hacerse cargo el Ejecutivo de esas cuestiones. Eso yo creo que son pequeños detalles, pero estamos hablando de un montón de puntos y tenemos un montón más de puntos que la verdad es que hacen la modificación. Yo creo que vamos por un muy buen camino, pero también tenemos que ver dónde nos encontramos con el Ejecutivo. Esto se va a plantear en el punto 1, mañana en la asamblea, sí. ¿No? Todos estos temas. Y uno supone que el trabajador lo va a aprobar, a todo esto, esos son todos beneficios para ellos, ¿no? Preguntan si acá ATE y UPCN también tiene afiliados y si ellos también pueden presentar un convenio colectivo de trabajo. Mirá, los números que nosotros estábamos manejando no le daban la representatividad para sentarse. La verdad es que el convenio colectivo de trabajo lo están presentando los sindicatos con mayor representatividad y si llegasen y si superasen el 20% de los afiliados, podrían sentarse a la mesa no siendo la mayoría, ¿no? Uh-huh. Podría sentarse a la mesa, pero la presentación pero no serían los que presenten la. Y hay otros que preguntan, que dicen como una. A ver cómo. Que hay gente que quiere afiliarse y no sabe cómo hacer, dice. ¿Dónde irse? Como, ¿qué tiene que llevar? Mirá, para afiliarse deberían llevarse el recibo de sueldo, acercarse al sindicato, y es muy sencillo: tener una planilla, la completa, la presentan al municipio, que es. Digamos que ellos. Avalan el descuento y pasan a ser afiliados del sindicato. Está bien, muy bien. En realidad, déjame otro punto, este es importante, bueno. Porque por todo lo que se viene hablando desde todos los ámbitos de la política. Si nosotros en este convenio Gracias, Pachi. En este convenio nosotros estamos presentando el ingreso por concurso de los trabajadores. Uh-huh. Hay una propuesta donde decimos que tiene que haber una mesa de examen. ¿Por qué? Porque los trabajadores deben estar por mérito o a cubrir un lugar vacante. Si hay un determinado lugar vacante, debería entrar por idoneidad. Es decir, que vamos a empezar a recibir nosotros, la municipalidad de Jardín Alvear llama a concurso para cubrir un puesto de tal cosa. Sí, en realidad la propuesta es la siguiente. Nosotros proponemos que el sindicato proponga y que proponga la municipalidad también. Que haya dos vías de sentarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos tratando de que cuando, por ejemplo, un municipal se jubila, darle la posibilidad de que se presente el hijo, ¿sí? Que por ahí no es una capacitación que ha tenido con título, pero sí puede haber un pasaje de conocimiento del padre al hijo. Eso le puede llegar a servir para determinado trabajo. No estamos hablando de todos, pero sí un compañero que maneja la retro posiblemente le cuente al hijo, le maneje, le diga, le enseñe, como para que el hijo pueda entrar mañana si le interesa, si quiere. También otra de las cuestiones que planteamos es que si fallece un trabajador en actividad, tenga la posibilidad algún miembro de su familia que esté en condiciones de entrar al municipio de que cubre ese lugar por contención económica, fundamentalmente, porque a veces los compañeros son la base de ingreso salarial, de ingreso económico de su familia. Entonces también estamos tratando de esas cuestiones. Digamos, esto es muy amplio y es muy grande y es muy importante. Por eso, a ver, reducirlo simplemente a que alguien va a pagar un 1% sin ver absolutamente todas las posibilidades que estamos planteando y los beneficios que se va a tener, porque esto lo que nos da es una gran base a futuro. Esto nos está dando la posibilidad de empezar a reestructurarnos y organizarnos como plantel municipal. ¿Sí? Hoy yo considero que hay un plantel municipal bastante disperso. ¿Sí? Esto lo que nos va a decir es: necesitamos tantos trabajadores para desarrollar tal tarea. Bueno, son esto. El mayor rango es este compañero es el segundo, este goyo, bueno. Esas cuestiones que también nos dan nos llevan a los trabajadores a una seguridad laboral. Si yo estoy acá, yo sé dónde estoy, sé que para llegar allá necesito tal cosa. Bueno, ¿qué necesito? Necesito capacitarme. ¿Me van a ayudar? ¿Puedo? Sí. A ver, hay que incentivarlo a estudiar también a los compañeros, a progresar, a seguir creciendo. Y vamos a tener un mejor plantel municipal, vamos a tener una mejor atención hacia la sociedad y vamos a tener un grupo mucho más rico en estas cuestiones. Yo creo que esto lo vamos a conseguir entre todos. Yo creo que sí. Estoy muy ilusionado con esto. Ese va a ser el primer punto que se va a tratar mañana en la asamblea a las 6:30 de la tarde. A las 6:00 de la tarde va a ser el primer. La asamblea que me preguntan por dónde convocaste, acá nosotros la publicamos. Por ejemplo, no sé en dónde más. Están puestas en los lugares de trabajo como corresponde, al lado de los lugares, digamos, donde marcan los trabajadores. Ha sido acercada acá, fue acercada, me parece que las tres páginas web fueron acercadas. Y el segundo punto es el aumento. Sí. Digamos, ¿qué puede pasar ahí? Tu experiencia, digamos, como referente del secretario general del sindicato. Bien, ahora te aclaro un puntito. Sí. Yo estoy como normalizador. No soy secretario general. Sí, eso dicen nada todos. Fui secretario general. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienen alguna anomalía? No, quiere decir que yo era secretario general, hicimos una presentación el año pasado a elecciones, no fue nadie. Ah. Y ante la inminente cefalía que sufría el sindicato, porque yo no iba a seguir, y no voy a seguir como secretario general, tuvimos una reunión con Rubén García, el secretario general de la Federación Provincial, y un par de compañeros que veníamos trabajando, y me dicen: bueno, flaco, está todo bárbaro, la decisión tuya la respetamos, pero anda a hacerte cargo y normalizar, digamos, anda, busca un grupo de compañeros que quieran estar en el sindicato, presentar elecciones y después seguimos amigos como siempre. Entonces, bueno, por supuesto, no voy a dejar que mi gremio se caiga. Si tenemos A ver, 18 años, más de 18 claro. años de secretario general. No, ¿y ahora no. cuándo son las elecciones? Las elecciones están, todavía no están las fechas. Tiene que ponerlo la Junta a la fecha. Hay documentación presentada en el Ministerio. Así que la fecha la pondrán en próximo, calculo. Pero lo que sí, no voy a estar como secretario general. Una decisión ya tomada hace más de un año. ¿Y hay personas ya interesadas en continuar en este tema? Porque esto es muy importante, defender a los trabajadores, que los trabajadores tengan quienes los defiendan en varias situaciones, como en la lucha salarial, es vital, digamos. Sí. ¿No? Hay compañeros interesados y hay gente que realmente... deposito la confianza. Sé que se mueven, sé que se preocupan, les gusta y están muy interesados en avanzar con esto. Así que yo, por supuesto, no voy a ser secretario general, pero van a contar conmigo para todo lo que yo les pueda ayudar. Por supuesto que seré el nexo entre ellos y la federación hasta que se ambienten, hasta que empiecen a conocerlos, empiecen a recorrer. Ser el nexo con los otros secretarios generales. ¿Ha pasado en algún momento que hubo dos listas o no? ¿Acá? Ha habido intenciones de formar listas, pero no hasta ahora no, nunca, siempre fue única. Sí. Bernabé, bueno, llega el punto 2 mañana en la asamblea y pones a consideración el aumento del 10% que además ya va a estar cobrado. Sí. Eso lo convengamos, ¿no? Porque vos no estás de acuerdo, pero obviamente no podés rechazar en nombre de los 400 millones de empleados un aumento. Eso sería una torpeza. Sí, claro. ¿Qué es lo que puede pasar si la gente mañana, los afiliados, en su mayoría dicen, bueno, no estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían las medidas que se podrían tomar? Mirá, las medidas podrían ser tantas como asistente a la asamblea. La asamblea es soberana, así que lo que diga mayoritariamente la gente será. Yo lo que a eso lo que digo. Pero se puede llegar a que haya un paro acá en Alvear, digamos, no sé, que yo conozca por primera vez. ¿Puede pasar o no estamos lejos de eso? No sería por primera vez, no. Sería después de muchos años. Nosotros hemos tenido luchas y hemos tomado decisiones de ese tipo, pero hace muchos años. A ver. Yo lo podría cambiar, te cambio la pregunta. Sí. En realidad lo que digo es que le pido a los trabajadores que estén escuchando y a los que le puedan comentar a sus pares que realmente piensen qué es lo que ellos quieren hacer. Si ellos están de acuerdo con esto y creen que es justo, que vayan y lo digan, porque es importante saber lo que cada uno piensa. Y si ellos piensan que no es justo, que no corresponde, nos merecemos más que esto, también piensen hasta dónde están dispuestos ellos a participar y qué es lo que ellos harían para hacer saber que están desconformes de esto. Igual, entre una decisión de lo que vos me planteás, como por ejemplo es una medida drástica, hay medidas intermedias. ¿Por qué? Porque primero que el intendente debe saber lo que nosotros como grupo, no fulano, perengano, dijo esto, no. A ver, el grupo que se reúne de afiliados en el sindicato mayoritariamente decide esto y le pide esto al intendente. Tendrá un plazo corto, pero tendrá un plazo para hacer una devolución. Lo que nosotros tenemos que saber es que si esa devolución es negativa, ¿qué vamos a hacer? Lo que se implementa en general son medidas intermedias, como por ejemplo quite de colaboración. Eso es una de las tantas posibilidades. Y bueno, a ver, teniente, usted no nos reciba. Nosotros del miércoles al viernes hacemos quite de colaboración de 2 horas. La semana que viene va a ser de martes a viernes y la otra va a ser toda la semana. Después veremos. Esas son cuestiones para qué. Para realmente hacer conocer nuestra desconformidad. Y la verdad es decirle, va por acá. Por supuesto que esto, ni bien salga la determinación de la Asamblea, es al otro día presentado en el Ministerio de Trabajo. Nosotros no vamos a hacer nada de palabra, vamos a hacer las cosas realmente como corresponden y vamos a ir al Ministerio de Trabajo con todo esto. La verdad es que si vemos que no hay respuesta, vemos que la verdad es que no hay intenciones de mejorar la negociación, bueno, se hará, la verdad es que ahí es donde tomaremos la responsabilidad de salir y no hacer una asamblea masiva, sino iremos a hacer asamblea en los lugares de trabajo y los compañeros tomarán las determinaciones que sean necesarias. Pero eso es futurología. Lo lógico y coherente es esperar a la reunión de mañana, donde la verdad que ojalá participe la mayor cantidad de afiliados posible y que vayan y digan lo que realmente piensan del convenio colectivo y lo que realmente piensan de la propuesta del Ejecutivo. ¿Crees que hay gente que has palpado? Yo creo que sí. Sí. Lo que hemos estado charlando, los compañeros toman partido por estas cuestiones, por supuesto, si es su bolsillo, es su futuro, es lo que tiene que hablar con su familia. Lo importante sería muy importante de que esto, como dije, sepan qué van a decir, sepan qué, de qué lado se van a poner, si esto no es blanco o negro, es decir, esto a mí me sirve por tal y tal razón, a mí esto no me alcanza, no me sirve, lo hable con su familia, lo hable con sus mujeres, lo hable con sus maridos, lo hablen, ¿sí? Y en base a eso vayan con una idea armada y bueno, entre todos veremos cómo salimos de esto. Muy bien, Bernabé, gracias por venir. Bueno, mañana te vamos a pedir un permiso para, nosotros somos muy respetuosos de esto y obviamente no vamos a estar en esta discusión que van a tener ustedes, íntima, si se quiere, muy de ustedes, pero por ahí sí sacar una foto y irnos para tener el reflejo después de lo que, con una foto, lo que hayan resuelto. Mirá, te planteo una cosa, pues esto nos pasó también hace muchos años y no quiero quedar mal con nadie. Dentro de la asamblea no hay foto de nadie. Porque claro, me acuerdo que pasó eso. Sí, bien, lo respeto. No, y la verdad es que hay alguien que no quiere que el intendente sepa que estuvo en la asamblea. Claro. Está perfecto. Entonces, dentro de la asamblea, pero después charlamos, comentamos, por eso lo único que figura en nombre es en el acta que va al ministerio y nada más, porque hay una cobertura sobre todos los compañeros que, vamos a tratar de no exponer a nadie. Entiendo. Y la verdad es que lo interesante es que sea lo más ameno posible, lo más suelta posible, que cada uno cuente lo que quiera desde lo que siente, y la verdad es que eso sería algo que por ahí comprometería. No, está muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La palabra de Bernabé Leinen, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, que mañana tiene una asamblea extraordinaria para tratar el nuevo sistema colectivo de trabajo y el aumento salarial otorgado por el intendente municipal o por el gobierno municipal.